Salsa Colombiana por 97.7 FM en el Festival de la Salsa. Para la gente de mi barrio. Suenan instrumentos en mi barrio, anuncian que se formó un vacilón. Escucho a chiquicha de las maracas, bomborón, bombón, queda el tambor. Suenan instrumentos en mi barrio, buscaré a los duros del sabor. Llevaré ese cerro y mis maracas. Y el ambiente lo pongo yo. Suenan instrumentos en mi barrio. Buscaré a los duros del sabor. Que parece cerro y mis maracas. Y el ambiente lo pongo yo. Habla Mauro Mosquera, el negro de agua dulce, y quiero invitarlos a que sigan en sintonía del Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Salsa de la buena para bailar y gozar. ¡Ahí! Dime si llegué a tiempo para la rumba. We'll be right back. Despacito le dieron piso, no había cumplido ni 22, y en una esquina con sus amigos llegó la muerte y se lo llevó. Se calentó la esquina, la esquina se calentó, se calentó la esquina, la esquina se calentó. Era un viernes la noche aquella, y en un segundo cayó el terror, cuando el sicario en motocicleta abrió candela con precisión. Cuatro disparos a la cabeza, si era bandido no lo sé yo. Yo solo sé que hubo balacera y que la esquina se calentó. Se calentó la esquina, la esquina se calentó. Se calentó la esquina, la esquina se calentó. Y todo el mundo salió corriendo, excepto uno que no corrió, porque en el piso ese muchacho quedó muñeco y nadie sabe quién disparó. No, señor. Se calentó la esquina, la esquina se calentó. Se calentó la esquina, la esquina se calentó. No, no, no, no me pregunten, yo no sé nada, yo no vi nada y así es mejor. Y en esa hora yo me encontraba viendo novela en televisión. Óyelo. Se calentó la esquina, la esquina se calentó. Se calentó la esquina, la esquina se calentó. Algunos dicen que era bandido, pero algunos dicen que no, lo despacharon de cuatro tiros. Si era bandido no lo sé yo. Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final. Albadén de los males, me orilló tu amor, destrozando mi vida llena de ilusión. Albadén de los males, me orilló tu amor, usando tu cuerpo y tu negro corazón. Y era que quería que a la caldera del diablo fuera con ella a pecar. Ay, pero era que quería que a la caldera del diablo fuera con ella a pecar. A la caldera del diablo. Oh,

soy la arena que en la playa vive sola su tristeza. Tú eres sola misteriosa, en la bruma te me alejas. Si era marejada la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, follosando como un niño. Y así termina mi historia. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Quiero dormir en esa piel y palmo a palmo recorrer cara a relucir lo bonito del placer y acariciar toda tu piel hasta hacerte enloquecer. Tu cuerpo sedoso lleno de curvas me hacen la mente perder. Contemplo tu cuerpo todo sudoroso y me vuelvo a prender. Besando tus labios rojos, ellos tiemblan de placer. La pasión es loca y provoca hasta más no poder, hasta más no poder, hasta más no poder, hasta más no poder, hasta más no poder. Tu cuerpo sedoso lleno de curvas me hacen la mente perder. Contemplo tu cuerpo todo sudoroso y me vuelvo a prender. Besando tus labios rojos, ellos tiemblan de placer. La pasión es loca y provoca hasta más no poder, hasta más no poder, hasta más no poder, hasta más no poder, hasta más no poder. Hasta no poder, hasta no poder, hasta no poder. pasar por el barrio Cupey y saludar a Tito. Hasta no poder. Oye, ¿quién ha visto por ahí mi sombrerito de Yarey? Vámonos a guarachar. Qué linda es la vida. No hay nada, nada más dulce que el amor de la mujer. Hasta no poder. Hasta no poder. Hasta no poder. Hasta no poder. Y si la vieran cómo camina de sabroso ese pollito, porque si cocina como camina, yo te limpio la soya, negrona. ¡Echa! Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Nací en el mismo solar que yo nací y canta como yo. Te canto las melodías de los esa mujer es sabrosa que rumbas ay Dios. Ay, melodía hechicera que sabrosa es. Rumba de Macaya, qué buena, sabrosa está. La rumba. Rumba de Macaya, qué buena, sabrosa está. Que tan santa hacen coro por saber que yo tengo en la garganta. Mas yo como no le digo, yo le digo mamaita, te está poniendo bonita, te está poniendo gordita y más dulce que el melao, melao. Y que el trinal de las aves. Por esa naturaleza yo no vivo en la calma. Rumba de Macaya, sabrosa está. Lile como Lile yo. Y aquel que no le gustó, que Lile sabe. está. La rumba. Ay, qué rumba. Qué buena. Qué sabrosa. La rumba. Ay, hombre, mi mamá. Qué buena. Te quiero apretar. La rumba. Las mujeres de Borinquen son tan cuyas que tan santas. Hacen coro por saber que yo tengo en la garganta. Mas yo como no le digo, yo le digo mamaita. Te está poniendo bonita, te está poniendo gordita. Y más dulce que el melao será. Y que el trinal de las aves. Por esa naturaleza yo no vivo en la calma. Rumba de Macaya, qué buena, qué sabrosa está. Ay, óyeme, mamá, qué buena, échate pa' acá. Aquel que en el campo viste, que hoy le llamas patemulo. Dale un buen beso en la trompa, ese es el beso más triste. Rumba de Macaya, qué buena. Óyeme, mamá, la rumba. Vámonos pa'l rincón, qué buena. A goza peñuca, la rumba. Qué buena, la rumba. Qué buena, Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa, de 97.7 FM. Recoge, mijo, mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. A ver, María Títere, que breike. Tumba quiero. Lo que seré.